Penovi, señores. Los hermanos de Francisco, Yamire Burich. Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Preus, los saludo en esta noche tan linda, tan especial, y muy especialmente hoy, más especial que otras. Bueno, trataremos de que así sea. Bueno, como lo son todas, ¿no? Las noches especiales lo son todas. ¿Cuándo se trata de esto? Compartir la mejor música del mundo, aunque sea una fracción de ella, lo suficiente, ¿no? Es la que nos gusta, es la que preferimos por encima de muchas otras. El jazz tiene eso, ¿no? Una que no se queda en un nicho chiquitito, sino que es muy amplio, como lo vamos a tratar de mostrar o demostrar en el día de hoy, muy particularmente con una programación dedicada íntegramente a buena parte de los músicos que desde el día de ayer forman parte de la programación de la edición 2018 del Festival Internacional de la Ciudad de Buenos Aires, que arrancó ayer, arrancó con todo, estoy leyendo por aquí, con la gran voz de la cantante británica Norma Winston. Bueno, pero antes, lo que acabamos de escuchar. Inés Esteves, un disco nude, desnuda, publicado por el sello Heiser Discos el 24 de agosto de este año, junto a su agrupación, la Magic Three, un grupo con el que ella viene trabajando hace algún tiempito, pero que acaba de lanzar su carrera como solista, líder de banda, con este Nude, muy recientemente publicado, además con una serie de polémicas por las fotitos que ha sido publicada. Pueden verla, ella desnuda sobre un piano. Bueno, pero no es casual, ni tiene que ver con una cuestión puramente publicitaria, esta cosa de posar desnuda arriba de un piano o sobre el piano. Ahora vamos a contar un poquitito el porqué. Bueno, este disco había quedado afuera hace algún tiempito atrás. Le ganó la pulseada a otras cositas que me parecieron un poquitito más interesantes. No deja de ser interesante esto, pero no es un disco que te mate, que te rompa la cabeza. Lo cierto es que Inés Esteves participa, entre tantísimos otros músicos locales, de la edición del Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires. También Lee Shapiro, Luis Salinas, quienes por primera vez van a tocar en el festival. Bueno, y lo que nos vamos a abocar nosotros en el día de hoy, parte, porque es tanto que quedó algo afuera, lo vamos a dejar para la semana que viene. Un poquitito nos vamos a dedicar a los músicos del exterior que nos visitan, que por suerte muchos de ellos han pasado por aquí. Algunos otros, como lo que vamos a escuchar inmediatamente, estaban ahí en lista de espera para hacer presentados en estos días, en estos programas, y bueno, cayó que justo este muchacho fue invitado para el festival, así que inmediatamente vamos a ir con él. ¿Qué podemos contar de este disco? Bueno, decíamos la polémica, ¿no? Una polémica, ella se mató de risa, pero con la cantidad de porquería que le han dicho muchos, porque basta con que hagas una búsqueda por internet y vas a ver. No muestra nada, simplemente ella desnudita, arriba del piano, con poses así muy, muy sensuales. Bueno, y la cosa que tiene que ver con esto, mucho más profundo para ella, el porqué de este disco, el porqué de esta serie de fotos, o esta sesión de fotos. Dice, bueno, alguna de las cosas, ¿no? Como en ninguna otra de las expresiones creativas exploradas, la música habitó mis días desde siempre, y paradójicamente, el extremo respeto que le tengo me llevó a evitarla durante años. La vida me puso frente a ella del modo más curioso, en un punto de la existencia en el que casi nadie desea emprender caminos nuevos. Esto tiene que ver un poquito con que hacía poco tiempo que había roto una relación de años con Javier Marosetti, el bajista, donde ella había empezado a hacer esas primeras armas, así un poquito de entrecasa, a cantar con Javier, y bueno, la cosa, fíjate a dónde llegó, ¿no? Bueno, y aquí estoy ahora, dice, con el primer disco de jazz, llamado Nude, en alusión a la fuerza vital, casi involuntaria, de un nacimiento. a la maravilla y al aturdimiento de ver la luz por primera vez en estado de absoluta desnudez, con el esfuerzo primario la violenta sacudida del alumbramiento, asomándome a la música y dando mis primeros y vacilantes pasos con la inconsciencia temeraria, la confianza en el mundo y la entrega de un recién nacido. Los invito a disfrutar conmigo. Bueno, ahí están dadas las razones por las cuales ella se siente de esta manera, ¿no? Y que motivó a esta sesión de fotos que los cráneos de siempre la vieron como una cosa guau, ¿viste? Enseguida salieron a pegarle y por supuesto que ella se mató de risa y le respondió con una altura, tanto en Twitter como en algunas entrevistas radiales y televisivas que he podido ver por ahí. Bueno, Mariano Agustoni, piano, Ezequiel Dútil, contrabajo, Javier Martínez, batería, el Magic 3, su agrupación para este Nude, publicó Geyser Discos el 24 de agosto de este año. Un clásico lo que escuchamos, el tercer corte, que popularizó por allá en los años 1974 o 75 la gran cantante Roberta Flack. Si habremos escuchado por la radio, Feel Like Making Love, una linda versión de este clásico de Roberta Flack de la década de 70, fíjate hasta dónde nos fuimos. Bueno, ahí fue Inés Esteves, que también muchos la reconocerán. Yo te digo que tuve que ir a mirar la foto porque hablaban de la actriz, de la actriz, de la actriz. ¿Quién es esta mujer? Bueno, tuve que ir a mirar, claro, una cara muy conocida en la televisión, Inés Esteves. Muy bien, ahí fue. Teléfono. Los teléfonos de la radio, 421-754, el fijo, 1560-3615, 1560-3615 para WhatsApp y mensaje de texto. Luisito Cede en controles, quien les habla, Juan Carlos Preus, para nuestra edición en vivo de Alrededor de Medianoche, que sigue así. Este tiene una facha, tiene el morocho de candombero. Realmente él, criado y bajo ese ritmo, no estoy hablando de un músico uruguayo, sino brasilero. Ahí van a ver las fotos de él posando para la tapa de su disco. Amaro Freitas, que también, bueno, todo lo que vamos a escuchar hoy acá son músicos que participan del Festival de Jazz de la Ciudad de Buenos Aires, que comenzó ayer, decíamos. Amaro Freitas publicó bajo el sello Far Out el 19 de octubre de este año, Rasif, junto a una agrupación que él mismo se encarga por ahí de aclarar cómo fue que formó la banda, casi de casualidad, ¿no? Se encontró con el contrabajista Gene Elton. Se le juntó por ahí el baterista y percusionista Hugo Medeiros y Enrique Albino en flauta, saxos. Bueno, la cosa que surge una cosa muy, muy, muy, muy distinta, muy rara, muy diferente. Aclaremos un poquitito, y ya dejo el bla, vamos a la música porque es mucho, no quiero dejar nada afuera, que una de las características propias del festival que dirige el pianista argentino Adrián Yáñez es traer músicos que están, si se quiere, fuera del circuito regional, quizá muchos en el circuito grande, circuito europeo estadounidense, pero que nunca han venido por aquí, y ciertamente gente que por ahí el común o el aficionado no tan fanático puede no conocer. Un poquito las motivaciones que nos mueven a nosotros también, de buscar gente siempre diferente, gente, músicos nuevos. Así fue como cayó en mi escritorio este Amaro Freitas hace algún tiempito. Y la música de Amaro Freitas tiene que ver con, bueno, él es un músico brasileño, pero su música difiere de esa típica fusión con la bossa, con la samba, con el famoso o el conocido ritmo del carnaval brasileño. Mucha percusión, mucho sonido percusivo y una onda realmente fantástica, mucho mejor, la van a entender si ya lo escuchamos, a este pianista brasileño. Amaro Freitas, Rasif, publica Far Out el 19 de octubre de este año. Thank you. Mientras escuchamos de fondo a Gregory Privat, el pianista francés, y Sonny Truppé, un percusionista también francés, en un álbum que han grabado juntos, y aquí en el festival se presentan por separado, cada uno con su agrupación, eso vamos a escuchar un poquitito más adelante, nos acompañan a través de las cortinas, mientras escuchamos, o acabamos de escuchar a Mauro Freitas, el pianista brasilero, pernambuquense, escuchamos el séptimo corte, Vitré, de este disco Racif, publicó el sello Far Out el 19 de octubre del año 2018. 19 de octubre, hace muy poquitos días. Racif, que en el lunfardo podría decirse, diríamos nosotros, ¿no? Como para que se entienda, en el lunfardo coloquial o en el lenguaje coloquial de su Recife natal, así como le llaman a la ciudad, ¿no? Racif, en lugar de Recife, Racif. Bueno, una historia muy muy particular. Me recuerda, cuando leía esto, me recuerda mucho a la película Bagdad Café. Una película fantástica que se la requete contra recomiendo. Yo recuerdo que uno de los morochitos que estaba en la película tocaba, como no, la familia no tenía un piano, tocaba sobre una tabla donde había dibujado las teclas. Entonces estaba el tipo todo el tiempo sobre una tabla. Bueno, eso fue lo que de alguna manera, un recurso de última que tuvo que echarle mano Amaro cuando era muy jovencito. La familia notó las dotes musicales y el talento musical, sobre todo su papá. El chico tocaba, fíjate cómo se repiten las historias, no tocaba el piano en la iglesia del barrio. Una historia tan, tan común a muchísimos otros músicos estadounidenses, ¿no? Cantantes también de soul. Y bueno, por allá dice, bueno, el nene tiene talento, lo vamos a mandar a una institución, hasta que se acabó la plata, no pudo continuar más, así que él agarró una tablita, le dibujó las teclas y taca, taca, taca, todo el día, hasta que, bueno, parece que por ahí en un bar local, fuera de hora, le permitieron usar el piano, mientras tanto la gente acomodaba las cosas, ya después pasó a tocar como residente en ese bar, y bueno, las cosas después no paró, y llegó al punto de ser uno de los referentes del jazz brasilero. Quiero mostrar la simplicidad de la música, comentaré el romper el estigma de que el piano es para la clase social, para una clase social en particular. Sí, es un instrumento difícil, al que mucha gente no tiene acceso, pero con él se puede expresar todo. Fíjate cómo resume, ¿no?, su propia historia. Es un instrumento difícil, que mucha gente no tiene acceso. Claro, ¿quién tiene un piano en casa? Pero él pudo haciendo esto, ¿no?, tocando las teclas, imaginándose cada nota en su mente. Bueno, a la edad de 15 años escuchó a Chick Corea, dice, me voló la cabeza, nunca había visto nada igual. Sabía que eso era lo que quería hacer con un piano. Lo mismo, casi calcada la frase que alguna vez hemos leído que dijo Michel Petrucciani cuando era muy chiquito y vio por la tele a Duke Ellington. Papá, yo quiero hacer eso. Cuenta la leyenda, ¿no? Bueno, fantástico. Amaro Freitas, Racif, Far Out, 19 de octubre de este año, la banda. Enrique Albino, saxo, barítono, flauta, clarinete. Gene Elton, contrabajo. Hugo Medeiros, batería, percusión. Y el propio Amaro Freitas en piano. Lindísimo, Muy bien, vamos a ir con esto ahorita nomás. Déjame que hago clic por acá. Dant Tiffer, Tiffer será, es un joven pianista estadounidense. Bueno, vale aclarar que cada cosa que escuchamos aquí son, es parte de la programación del festival. Este es un disco que yo lo tenía por ahí hace un rato y fue quedando, ¿viste? Quedando. Bueno, menos mal, porque ahora tenemos la oportunidad de poder escucharlo en trío. Si bien el muchacho se presenta aquí, va a dar clínicas, no viene con su formación, ni va a tocar. Quizás sí en los cruces que suelen darse, en esas jam sessions que se arman en alguno de los clubes de la ciudad de Buenos Aires. Pero en la programación lo muestran como dando clínicas y una presentación en solo piano en el Teatro Colón. Van a ser 5 presentaciones, 4 en el Salón Dorado del Teatro Colón, 1 en la Usina del Arte. Ya vamos a pasar nota de todos los pianistas solistas. Este es uno, Dan Tiffer, que aquí tenemos este disco grabado en trío, Eleven Cage, publicó Sony Side Records el 2 de junio del año pasado, 2017. Dan Tiffer, piano, Thomas Morgan, cuando no, el contrabajista, está grabando muchísimo este muchacho, y Nate Good en batería. Lindo disco, linda tapa, parece gran pianista que nos visita en estos días, Dan Tiffer. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, nos acompañan como cortina musical el día de hoy Gregory Privat, pianista francés, su colega coterráneo percusionista y baterista Sonny Truppé. Estamos escuchando algunos cortes de Luminescence, un disco publicado por el sello Jazz Family el 11 de agosto del año 2015, que no vamos a escuchar nada de este disco, simplemente lo traje porque justo tocan los dos en este disco, grabados en el año 2015. Vamos a escucharlos a ambos, cada uno liderando sus propias bandas. Eso va a ser un poquitito más adelante. Recién escuchábamos a Dan Tiffer. Eleven Cage publicó Sunnyside Records el 2 de junio del año pasado, 2017, en Thomas Morgan, con trabajo en Nate Good, batería. Este muchacho que irrumpió de una manera fenomenal en el año 2011, cuando grabó, publicó Goldberg Variations, un disco en donde hacía interpretaciones libres sobre la obra de Johann Sebastian Bach, improvisaciones donde un prestigioso diario estadounidense habló de construir un puente a través de siglos y géneros, una hazaña impresionante que vuelve a un respeto sincero y constante, dijo de él en New York Times, uno de los músicos más aventureros y relevantes del momento, la Downbeat, por ejemplo. Nacido en el año 82, este muchacho nació en Francia, de papás estadounidenses, y desde hace ya algunos años vive en los Estados Unidos, básicamente en la ciudad de Nueva York. Algunas palabritas que el propio Dan Tiffer, que viene aquí al Festival Internacional de la Ciudad de Buenos Aires, ya me voy a fijar la fecha, creo que el domingo toca en solo piano en el Teatro Colón, además de algunas clínicas, no viene con grupo. Dice: he estado haciendo música desde que tengo memoria, siempre ha sido mi principal modo de expresión. Crecí estudiando piano clásico e improvisando jazz en casa. Durante la mayor parte de mi vida creativa he navegado a la división entre estos dos mundos, aunque en este punto mis raíces más profundas radican en el jazz y la improvisación. He tenido la suerte de poder hacer música con algunos de los mejores músicos de la comunidad del jazz, desde Lee Konitz hasta Pharoah Sanders, pasando por Mark Turner y Paul Motion. Con Lee Konitz grabó un disco en dueto que lo tengo por ahí, lindo disco que se los prometo para próximamente. Sigue. La verdad, sin embargo, es que el estilo nunca me ha parecido tan importante. Crecí bilingüe, criado en Francia por una familia norteamericana, lo que puede explicar por qué siempre he estado mucho más apegado al contenido que a la forma, más preocupado por lo que se dice que por el idioma en el que se expresa. Como resultado, cada vez me siento más atraído a explorar diferentes medios de expresión para mi música, con el fin de aislar aún más el mensaje del medio. Una analogía deportiva: si siempre jugás tenis contra la misma persona, solo conseguimos jugar jugando nada más que contra esa persona. Diferente si jugás con gente diferente, ¿no? Te sentís, tu tenis va mejorando. Lo que estoy tratando de hacer es clarificar mi mensaje, independientemente del estilo, para ir directo a la música misma. Dan Tiffer, trío Eleven Cage, Sunnyside Records, 2 de junio del año 2017, linda tapa, ahí está publicada en nuestro perfil de Facebook. Este muchacho que viene con unos pergaminos realmente impresionantes, ¿eh? Muy jovencito. Bueno, sigamos. Esta mujer que ha pasado por aquí mucho, y este disco, que bueno, no, que lo dejé por ahí guardadito para alguna ocasión especial, porque viste esa cosa que vos vas armando la programación y por ahí esto no pega con nada, tengo que ligarlo con algo que más o menos igual, y así fue quedando. Que bueno, porque viene muy bien para la ocasión, el último disco de la cantante británica Norma Wisdom, Descansado, canciones para películas, o de películas, publicó SM el 16 de febrero de este año. Un disco realmente fenomenal, fantástico, una de las voces más espectaculares y más respetadas del ambiente jazzero de los últimos largos años. Esta mujer que tiene una voz realmente impresionante. La banda con la que ella estuvo anoche abriendo el festival en la Usina del Arte, estaba leyendo por ahí que 20:30 pasaditas las 20:30 horas comenzó su show. Dice que fue una cosa impresionante, se fue ovacionada esta mujer. La banda con la que ella viene grabando hace algún tiempito, Klaus Giesen en clarinete bajo y saxo soprano, el pianista Glauco Beñir, que es otro de los que va a tener su actuación en solo piano en el Teatro Colón, y el percusionista, esto fuera, ¿no?, como músicos invitados, el percusionista noruego Helge Andreas Norbakken y el músico clásico Mario Brunello, invitado para este violonchelista, invitado para este disco Descansado, Songs for Films, que publicó SM el 16 de febrero de este año. Escuchemos a Norma Wisdom. so dark. Bien, lindísimo lo que escuchábamos. Es todo un acontecimiento de la presentación de esta mujer, Norma Winston, en el día de ayer, porque era la primera vez que el festival abre con una voz, y una voz femenina, particularmente, ¿no? Volviendo a la data de lo que aconteció ayer, la gente alucinada por la voz y el espectáculo que brindó Norma Winston con su grupo estable, el clarinetista y saxofonista Klaus Giesen y el pianista italiano Glauco Beignet. Arreglos, decíamos, ¿no? Descansado, música para películas o de películas, con arreglos de todos, ¿no? De la propia Norma Winston, de Giesen y de Beignet. Arreglos sobre música de conocidas películas, ¿no? Y de realizadores muy famosos, Michel Legrand, Nino Rota, lo que acabamos de escuchar recién en What Is a Youth, es un arreglo sobre una de las películas, banda de sonido de una de las películas de Nino Rota. Hay también de Ennio Morricone, de Michel Legrand, el tema de Taxi Driver, por ejemplo, también, otro de Michel Legrand. Bueno. Una de las particularidades que comenta la data tomada de la web de SM, ustedes vieron por ahí la tapa del disco, es fantástica también, que muchos de los arreglos, los que le tocaron a Norma Winston, tienen también un componente extra, ¿no? Que muchos aprecian, porque ella escribe, y escribe, dice que la pluma de Norma Winston es muy, muy delicada, escribe realmente muy, muy bien, así que suele meter algunas palabritas como mejorando la letra de muchas canciones, y eso es lo que ha hecho en los arreglos de la mayoría de los temas que aquí se escuchan, este Descansado, Song for Films, que publicó SM el 16 de febrero de este año. Decíamos, músicos invitados, Helge Andreas Norbakken, el percusionista noruego, y el respetado músico violonchelista clásico italiano Mario Brunello. Un disco en memoria de John Ankeny, dice la contratapa del disco. John Taylor, fallecido en el año 2015, gran pianista, un sonido tan particular, tan lírico, una enorme pérdida el fallecimiento de John Taylor, su esposo, y del trompetista canadiense Kenny Wheeler, también en el año 2015. ¿Por qué? Porque, bueno, durante larguísimos años formaron parte los tres de un grupo de jazz inglés que hizo escuela, desde el año 77, y se separaron en el año 2000. Hablamos de Azimuth. Bien, ¿qué más? ¿Alguna cosita por ahí? Bueno, no sé, ¿tenía algo más para leer por ahí? No sé qué más. Bueno, dejémoslo porque no quiero. Estábamos mirando la obra de reojo. Qué lindo, ¿eh? Norma Winston. Vamos a escuchar ahora a este muchacho, Glauco Beignet. Glauco Beignet es un pianista italiano que, como decíamos, es otro de los músicos que va a dar un. Además de las clínicas de piano, muchas de esas gratuitas, otras pagas. Es uno de los que va a brindar un concierto en solo piano en el Salón Dorado del Teatro Colón. Salón Dorado no es una sala muy grande, mucho menos la sala mayor. Es una sala en L, hermosa, ¿no? En un costadito, en una de las alas del teatro. Tiene muy buena acústica, muy buena luz también. Allí fue donde yo tuve oportunidad de ver a otro de los músicos del año pasado, cuando me corrí hasta allá para presenciar por primera vez el Festival de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, cuatro de los cinco músicos que hacen su presentación en solo piano lo harán en el Salón Dorado. Recuerdo el gran pianista Mark Copland, que hizo su presentación también el año pasado, formando parte de la agrupación de Gary Peacock, y además haciendo su presentación en solo piano, le tocó un lugar muy, muy feo, que seguramente los organizadores han tomado cuenta de eso, en un subsuelo en el teatro, ¿no? En el teatro con un subsuelo oscuro, con una acústica horrible, han tomado debida cuenta de ello, y todos al Salón Dorado, donde seguramente bien para todos, ¿no? Tanto para los músicos, que se merecen el mejor de los lugares, como para quienes asisten a escuchar. Vamos a escuchar este disco que publicó SM el 10 de junio del año 2016. Es su último trabajo discográfico como solista. Es algo que quizá muchos de los asistentes a su solo piano en el Teatro Colón seguramente escucharán. Es un disco, obviamente, también en solo piano. Miniaturas, música para piano y percusión. Así se denomina este disco que el pianista Glauco Beñé publicó el 10 de junio del año 2016. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, leemos datos traídos de la web de SM. Dice, las 15 miniaturas de esta modesta grabación, lo de modesta queda a criterio de los que han escrito esto, porque realmente es muy bella la música, estas 15 miniaturas. Miniaturas porque son temas muy cortitos, así se denomina, miniaturas, música para piano y percusión, que publicó SM el 10 de junio del año 2016. La primera grabación en solitario de Glauco Beñer para el sello SM, y luego de tres álbumes grabados con la que escuchábamos hace un momentito, Norma Winston. Decíamos, el debut como pianista en solitario para el sello SM. Algunas de las cositas que el propio pianista muy jovencito comenta acerca de las motivaciones que lo llevaron a escribir la música para este disco. Dice, crecí en un pueblo muy pequeño en el norte de Italia y todavía estoy viviendo allí. El mar Adriático está cerca, luego los ríos, lagos, colinas, hay mucho silencio. No había bandas de música, explica, en Grandisca, dice Degliano, el lugar donde vive. Mi enfoque de la música, cuando lo descubrí por primera vez, fue a través del órgano de la iglesia local. Fíjate, otro más, en el órgano de la iglesia local. Y me enamoré de ese sonido y con los compositores de la música para el órgano. Tengo recuerdos, muy lindos recuerdos, tocar el órgano en la iglesia, en la oscuridad, a través de los fríos inviernos. Esas son las imágenes que se le agolpan en la mente del gran pianista Glauco Beñer, que lo motivaron a escribir, tocar, grabar este lindo disco de 15 miniaturas, música para piano y percusión. Su debut como músico en solitario, en solo piano, para el sello SM, publicó el sello alemán el 10 de junio del año 2016, como decíamos recién. A ver, déjame que miro por acá porque no me acuerdo, pero creo que el domingo, hoy se me fue. Hoy a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde se presentó Glauco Beñer en el Salón Dorado del Teatro Colón. Hoy a las 5 de la tarde. Así que mañanita estaremos leyendo la nota con respecto a su presentación. Hoy a las 5 de la tarde se presentó Glauco Beñer en el Salón Dorado del Teatro Colón. Seguramente, pero muy seguramente, tocando parte del repertorio de sus miniaturas. Bien, sigamos. Vamos a escuchar ahora a otro de los músicos que se presentan en el Festival Internacional de la Ciudad de Buenos Aires. El pianista francés Grégory Privat, otro de los músicos que también va a tocar en el Teatro Colón. Déjame ver acá, sí, en el Salón Dorado del Teatro Colón, el domingo, también a las 5 de la tarde. Hablamos de Grégory Privat, un músico muy jovencito, francés, que por aquí ha pasado, y vamos a repetir el disco, porque no hay nada más reciente, y tampoco pude conseguir nada de él tocando solo piano. Hablamos de Family Tree, Árbol Familiar, que publicó el sello ACT el 30 de septiembre del año 2016. Lili Marcé en contrabajo, Tilo Berjolo, batería, Grégory Privat, piano. Lindo disco, re lindo, Grégory Privat Family Tree. Bien, escuchamos al pianista francés, aunque en realidad nacido en la isla de Martinica, como su gran amigo, que ya vamos a pasar a escuchar inmediatamente. Lo que sigue es Sonny Trupé. Se conocen de la infancia, han tocado juntos, obviamente cada uno colaborando en los proyectos del otro. Ahora vamos a escuchar a Sonny Trupé inmediatamente con su formación. Ambos forman parte de la programación del Festival Internacional de la Ciudad de Buenos Aires. Gregory Privat, Family Tree, Árbol Familiar, publicó ACT el 30 de septiembre del año 2016. Este muchacho, Gregory Privat, que hay, además de formar parte asiduamente, ¿no?, de los trabajos de su gran amigo y amigo de la infancia, Trupé, Sonny Trupé, el percusionista y baterista también martiniqueño, obviamente que ambos radicados en la ciudad de París, algunos con sus escapadas a Nueva York seguramente también, han estudiado música en la ciudad de París, o Francia, principalmente. Estoy viendo que, no recuerdo si, bueno, no importa, no era París donde estudió sus estudios secundarios, universitarios, el pianista Gregory Privat, que tenían que ver con la música obviamente también, pero papá también, que lo apoyó muchísimo. Él era un conocido y respetado músico en la ciudad de Martinica, que también tenía una banda. Obviamente tocaba piano con papá cuando era muy chiquitito. Pero por estas cosas, seguramente de la tradición familiar, Nene tenía que además estudiar otra cosa, porque viste, la música. Así que fue que se recibió de ingeniero, pero a la edad de 27 años y formando parte ya de la movida yacera, local, parisina, largó todo, largó su profesión, se largó la oficina y fue detrás de el circuito yacero parisino, europeo y estadounidense después. Gregory Privat, muy jovencito, y que otro de los que tiene una altísima consideración en el movimiento yacero, no solamente europeo, sino estadounidense. Gregory Privat. Bien, vamos a que este muchacho también, decíamos, tiene su presentación en solo piano el domingo a las 5 de la tarde en el Salón Dorado del Teatro Colón. Bien, lo dejamos ahí, son las 22:08, vamos a llegar bien. Vamos a escuchar ahora a su gran amigo, el percusionista Sonny Trupé, que su última producción discográfica, Reflex Dances, publicado bajo el sello propio, Sonny Trupé, el 8 de abril del año pasado, 2017, es un, su agrupación, un cuarteto con dos adicionados, ¿no? Dice Sonny Trupé Quartet Add Two, es decir, con dos colados ahí, que son Thomas Keenan en saxo tenor y flauta y Rafael Philibert en saxo alto. La formación de Sonny Trupé toca, obviamente, su gran amigo Gregory Privat al piano en 4 o 5 de los temas, canta también, y además percusión en uno de los temas, Mike Armugum en bajo, voz y percusión, Olivier Just en percusión también, ¿quién más? Bueno, el propio Sonny Trupé, batería, un instrumento típico de la isla de Martinica, el maquis, y bueno, ¿quién más? Bueno, Michelle Alibaud, estoy viendo por ahí, de los conocidos, ¿no? ¿Quién más? Bueno, guitarrista, Christian Laviso, nadie más conocido, una pila de gente que participa en este gran disco, Reflex Dances, que publicó el sello propio del percusionista el 8 de abril del año 2017. Escuchemos ya a este gran percusionista martiniqueño, Sonny Trupé. We'll be right back. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música, vivo mi sueño despierto en música, veo mi vida en términos de la música, consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Bueno, Sol Intrupe Quartet, Add to Reflexiones Densas. Por ahí él explica una explicación que no la voy a mencionar porque ni yo entendí, no creo que él, o solamente él la debe entender, estas cuestiones de las reflexiones densas, ¿no? Bueno, dejémoslo ahí. Publicó un sello propio el 8 de abril del año pasado, 2017. Bueno, pues sabe que una historia muy, muy parecida a la de su amigo de la infancia, el pianista que acabamos de escuchar, Gregory Privat, que participa obviamente de este disco. Las similitudes son que no solamente que nacieron en el mismo lugar, sino que también sus padres o su papá era un conocido guitarrista, en el caso del percusionista, ¿no? De Sonny Trupe, era un conocido guitarrista de la isla, y aparentemente parece ser como una cuestión de mandato social y casi familiar. Parece que a Sonny también le dijeron lo mismo: mira, nene, la musiquita está todo bien, pero vos tenés que estudiar algo más. Así que el muchacho viajó a Francia para estudiar música y psicología, ¿no? Gregory Privat estudió música e ingeniería. Bueno, ninguno de los dos siguió, ni Privat con la ingeniería, ni Sonny con la psicología, se quedaron con la música. Y particularmente, incluso un rasgo diferente, ¿no?, del sonido que le podemos escuchar al pianista Gregory Privat. Sonny se aferró muchísimo a las costumbres y al arraigo musical ancestral de la isla, ¿no? Que al decir, recuerdo un poquito lo que el pianista cubano Omar Sosa hablaba, ¿no?, con respecto a la música que él hace, ¿no? Mamá África, decía, que era volver a Mamá África. Y bueno, el instrumento que él toca, que es un instrumento proveniente del África, de la costa este del África, además no solamente el instrumento, sino todo lo que viene asociado al instrumento, ¿no? Toda esa raigambre cultural, musical, histórica, social, transmitida oralmente y musicalmente de generaciones tras generaciones. Es el woka, una música proveniente de la región oriental del África, llevada a la isla de Guadalupe y Martinica por los esclavos que Francia llevó a ese lugar. Bueno, el muchacho toca ese instrumento clásico, básico, y ancestral, además de otros, canta también, realmente lindo, me gustó mucho Sonny Truppé, que seguramente la presentación junto a su cuarteto, no sé con cuánta gente viene, porque en este disco intervienen muchísimos, seguramente va a ser una de las atracciones del festival, un ritmo afro-caribeño realmente muy, muy, muy, muy lindo, el de Sonny Truppé, Quartet, lo que escuchábamos, Reflex Dances, Reflexiones Densas, que publicó el sello propio el 8 de abril del año pasado, 2017. Muy bien, andamos bien con la hora, Vamos a escuchar esto muy, muy lindo. Esto me encantó, esto sí que va a dar mucho que hablar, seguramente, ¿no? A mí me impactó mucho la música de esta joven pianista suiza, Sylvie Courvoisier. Impresionante, ¿no? Bueno, estaba leyendo algunos reviews, algunos comentarios de prestigiosas publicaciones europeas y estadounidenses. Hablan maravilla, ¿no?, de esta chica. Una música muy, muy, muy, muy experimental, muy, muy rara, si se quiere, ¿no? Ya la van a escuchar, ya la van a escuchar. Yo no soy un crítico de jazz, me sale decir fenómeno, lindo todo, pero seguramente mucho más que eso, pero ciertamente es muy diferente la música de esta chica Sylvie Courvoisier, que aquí en su último trabajo discográfico al frente de un trío, Dagala, publicó el sello Intact el 19 de enero de este año. Sylvie Courvoisier Trío. Bien lindo, muy extraño, ¿no? Así como muy misteriosa la música de Silvio Courvoisier, prácticamente o particularmente en este corte, ¿no? A ver cuál corte, ¿dónde estás? Acá, el segundo corte, Bourgeois Spider, porque bueno, todos los temas están dedicados a figuras femeninas, por ahí se cuela, dos o tres referencias masculinas, como por ejemplo su padre, el primer corte, Antoine, y está por ahí para Charlie, que creo no recuerdo muy bien si habla de Charlie Hayden. Bueno, el título del disco Dagala está dedicado a la memoria de la gran pianista estadounidense Geary Allen, fallecida hace muy poquitos días. Me acabo de enterar de alguien que falleció también hace pocos días. Le vamos a dedicar el programa para la semana que viene. ¿Qué más? Bueno, algo de para John Abercrombie también. Y el segundo tema que escuchábamos recién, para Louis Bourgeois, que es falleció en el año 2010. Fue una prestigiosa escultora francesa, nacionalizada estadounidense, reconocida internacionalmente por sus grandes esculturas, básicamente siempre haciendo referencia a el tema muy obsesivo, ¿no?, con las arañas y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, esta chica que, nacida en Lausana, Suiza, radicada en los Estados Unidos, en Nueva York, desde hace algunos años, del año 98, vive en Brooklyn, y bueno, está haciendo de las suyas, ¿no? No es loco pensar que, por ejemplo, con su interés por la experimentación y por esta música así muy ambiental y muy rara, no es difícil de imaginar, por ejemplo, con quién se ha juntado para hacer proyectos paralelos, como por ejemplo el saxofonista Ivan Parker y Mark Feldman, por ejemplo, ¿no?, con quienes colideran un grupo, Miller's Dale, desde el año 2016. Bueno, Sylvie Courvoisier, trío Dagala, publicó Intact Records el 19 de enero de este año, seguramente una de las grandes atracciones para este festival que culmina el día domingo. Y cierra el festival alguien con el que nosotros vamos a cerrar el día de hoy. Hablamos del saxofonista italiano Stefano Di Battista. Stefano Di Battista es un gran saxofonista. Tengo que decir que lo último que he escuchado de él no me ha pegado tanto como este disco que escucho y qué otra cosa va a traer, sino Round About Roma, publicado por el sello Blue Note el 7 de noviembre del año 2002. Escuchen este segundo corte amoroso de 8 que tiene este disco, donde participan Rosanio Bonaccorso en contrabajo, André Ceccarelli batería, Stefano Di Battista en saxo, obviamente Eri Lenini en piano, y además la Orquesta Sinfónica Les Arches de París, Los Arcos de París, seguramente, conducido por el gran escritor, arreglador y director de orquesta estadounidense Vince Mendoza. Escuchen con atención este tema es realmente bellísimo, amoroso. Con él nos vamos a ir, Round About Roma, por Stefano Di Battista, que cierra nuestro espacio, como también va a cerrar el festival el domingo que viene. Además se presenta en Bahía Blanca también, junto a Nat Cohen, la clarinetista israelí. Nos vamos. Juan Carlos Preus con la presentación de este programa. Luisito Cid en controles. Ojalá la hayan pasado re lindo. Muchísimas gracias.